Y son las 10 y 23 de la mañana, estamos corriendo, corriendo porque hemos tenido una mañana cargadita, entonces nos vamos de lleno a recibir a nuestro querido columnista Carlos Cassiani del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. ¿Cómo estás? Buen día, Carlos. Muy buenos días, Ana. La Angelita, ¿sí? Que está no comiendo una... La que te saludó es la Angelita, que ahora está... Pero mira, la agarraste con las manos en la masa. O con la galleta. Con la galleta en la masa. Anita y Ángeles, bueno, te saludamos. Buen día. Buen día, Ángeles y Anita. Bueno, me parece bien que así en los ratitos que están fuera del aire se alimenten. No, y en el aire también. Se acelera la mañana. Bueno, acá escuchando a Analía Garcetti en su tema Nanas para Nenas, porque bueno, ella va a ser parte de la presentación de un libro el próximo viernes 2 de septiembre a las 19 horas en el Espacio Cultural Le Parc, ahí en la Sala Chalo Tulián. Se presenta el libro Devuélvanme la Muerte, de Ambrosina Sismondi, con la actuación de Analía Garcetti y Jazz González. Así que, bueno, es una oportunidad para ir a escuchar buena música y además para acceder a este libro de esta escritora mendocina. Bien, y recién ustedes me preguntaban cómo ando. Bueno, ando preocupado por las cosas que están pasando, fundamentalmente porque uno se va enterando de cosas que la justicia, que nos debería de alguna manera proteger a todos y todas, la verdad es que uno empieza a ver que realmente el manejo es realmente complicado para quien... Justamente esto que decía el entrevistado que ustedes tenían recién, venía pensando desde hace varios días. ¿Qué pasaría si uno tiene que ser juzgado por alguna razón y se entera que jueces, fiscales y demás tienen una amistad pública prácticamente, que juegan al fútbol, al pádel, no sé, que se visitan? La verdad que yo no me sentiría con garantías como para ser juzgado. Al margen de a quién le toque esta situación, ¿no? Me parece que en ese sentido debería haber imparcialidad y bueno, aparentemente, o no aparentemente, está ocurriendo en que no la hay. Entonces, bueno, eso como ciudadano común a mí me preocupa, ¿no? Me parece que como sociedad deberíamos expresarnos en ese sentido. Tenemos funcionarios de la justicia que son prácticamente monarcas, están de por vida, no hay manera de que nosotros como pueblo podamos opinar sobre el accionar de ellos. Bueno, la verdad es que es una situación preocupante, y lo digo como ciudadano común, ¿no? Pensándolo desde alguna ideología o adhesión partidaria, ¿no? Pero bueno, acá estamos y habrá que seguir organizándose y luchando para mejorar nuestra sociedad. Otro país es posible, un país más justo, un país con una distribución de la riqueza también más justa, así que es importante ser optimista en ese sentido y ir colectivamente en esa dirección, por lo menos esa es mi opinión. Para ir a la información concreta que tenemos para hoy, yo quiero recordar que me parece como muy importante recordarles al universo musical de Mendoza y de Cuyo que el 1 de septiembre, o sea, pasado mañana, se abre la posibilidad de inscribirse en el fomento del Instituto Nacional de la Música a través de estos subsidios, ¿no? Fomento a través de subsidios. La convocatoria va a estar abierta hasta el 12 de septiembre. Y para participar es necesario tener declarado en el registro del Instituto Nacional de la Música un proyecto musical principal, ya sea como solista o en grupo. Y la solicitud de este fomento se realiza por el proyecto principal. Es decir, si mi proyecto principal es ser solista, por ejemplo, un cantautor, bueno, tengo que pedir el subsidio para ese proyecto. Pero si yo soy parte de un grupo y ese es mi proyecto principal, bueno, lo tengo que solicitar para ese grupo. Lo que es muy importante es que los datos personales del proyecto y del proyecto, o sea, los del responsable y todos los que incluye ese proyecto, deben estar actualizados antes de comenzar la convocatoria, o sea, antes del 1 de septiembre. Por eso es importante que la gente esté atenta a esto. Hay dos líneas de fomento: el fomento regional, que son 1.020 subsidios para todo el país de 80.000 pesos cada uno. No es requisito disponer de CUIT para acceder a este subsidio. Y el fomento nacional son 115 subsidios de 160.000 pesos, y en este caso sí, la persona titular debe tener CUIT e impuestos activos en la AFIP al momento de realizar la solicitud. Estas son cuestiones importantes, digo, a tener en cuenta en el momento que uno se sienta frente a la computadora a iniciar la solicitud de estos subsidios. Hay una línea para agrupaciones corales también, exclusiva para personas cuyos proyectos principales estén designados en su registro como coro. Son 30 subsidios de 80.000 pesos cada uno para el sector que se refiere a coros. Así que bueno, quería retomar esta información porque, digo, por ahí puede haber algún distraído, distraída o alguien que se durmió en los laureles y de estos 2 días que faltan pasan rápido, así que estén atentos. Y la verdad es que hay 12 días nada más para digamos, solicitar este fomento, así que el que esté interesado tiene que prepararse para hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, también quiero recordar, especialmente aquellos referentes de asociaciones civiles sin fines de lucro, que está abierta la ventanilla de subsidios del Fondo Nacional de las Artes para estas organizaciones. Hay subsidios hasta un monto de 350.000 pesos, que bueno, también ayudan para comprar equipamiento, para desarrollar algún proyecto, etcétera, etcétera. Así que las asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones, etcétera, tienen la posibilidad ahora de ingresar a la página del Fondo Nacional de las Artes y buscar la parte de convocatorias y, bueno, allí está la posibilidad de inscribirse o registrarse para ver si uno aplica para algunas de estas ayudas. Perdón. Para venir a Mendoza con la información, quería comentar que por resolución 388/22, la entrega de propuestas de los equipos que deseen realizar la fiesta mayor de la provincia, o sea, la Fiesta Nacional de la Vendimia, se prorroga hasta el 13, o sea, era originalmente el 6 de septiembre, ahora pasa al 13 de septiembre. Así que los equipos interesados en participar en el concurso para la realización del acto central y las repeticiones de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023 podrán consultar y descargar las bases a través del sitio www.mendoza.gov.ar/cultura. Los pasos a seguir son los siguientes: el productor ejecutivo del equipo que se va a presentar deberá preinscribirse a través del sistema 148, completando el formulario inscripción sistema tickets propuestas FNB, o sea, Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, donde consignará apellido y nombre del director, directores, general, generales, porque pueden ser más de uno, del productor ejecutivo y nombre de la obra. Las propuestas deberán presentarse en sobre único ante el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, según lo especificado en el reglamento, única y personalmente, no se admitirán presentaciones por otros medios, en la Dirección General de Administración, Gobierno de Mendoza, cita en Avenida España y Gutiérrez de la Ciudad de Mendoza, ex Banco Hipotecario. al momento de la presentación de cada propuesta queda implícita la aceptación de bases y condiciones del concurso. Y una información que es importante: los equipos concursantes deberán participar obligatoriamente en las asesorías técnicas y administrativas oficiales. Estas serán coordinadas de manera individual por equipo, previa presentación de la propuesta en primera instancia. Allí se otorgarán los lineamientos técnicos básicos y específicos que serán fijados, coordinados y comunicados por la Dirección de Producción Cultural y Vendimia al representante legal del grupo. Por tal motivo, dice el comunicado, los interesados deberán presentar nota por escrito solicitando la misma en las oficinas de la Dirección de Producción Cultural y Vendimia durante los 10 primeros días de abierto el periodo de publicación de bases, solicitando el taller pertinente. Y si hay consultas o se requiere coordinación con las asesorías técnicas y administrativas oficiales obligatorias, deberán comunicarse a través del correo siguiente: vendimia@mendoza.gov.ar. Bueno, hasta que el comunicado sigue, yo no voy a seguir leyéndolo para no aburrir a la audiencia, pero sí me parecía que estos datos, además de conocerlos aquellos y aquellas que están interesados directamente en participar del concurso, también es importante que lo conozca la sociedad en su conjunto, la audiencia, en este caso de La Mosquitera, para tener conciencia de la complejidad que tiene el sistema Vendimia, ¿no? Porque uno desde afuera y por ahí con desconocimiento de estos datos puede opinar equivocadamente que esto es fácil, que bueno, que no requiere de mayor esfuerzo, de mayor trabajo la previa, es decir, cómo presentar la propuesta concretamente de guión y puesta en escena, todos los pasos que hay que seguir. Y bueno, es un trabajo de muchos meses para llegar a marzo del 2023 y en 3 días, fiesta central y repeticiones, poder mostrarle al público lo que se ha estado preparando. Es muy complejo, requiere de mucho esfuerzo, tiene muchos vericuetos administrativos y burocráticos, y la verdad que el equipo que se presenta, o los equipos que se presentan, trabajan denodadamente para llegar con una propuesta bien presentada al jurado que los va a evaluar para luego decidir quién va a dirigir y poner en el escenario del Teatro Griego la Fiesta Nacional de la Vendimia, ¿no? Así que bueno, quería comentar esto porque por ahí no son cosas que uno o que el ciudadano común pueda acceder a través de los medios de comunicación masivos, y en este caso me parece importante que la gente se entere de todo el proceso que implica Vendimia. Fíjense que estamos en el mes prácticamente ya de septiembre, pero venimos con este proceso desde hace 2 o 3 meses para atrás, con los foros de Vendimia y demás, y esto recién se va a poner sobre el escenario en marzo del año que viene. O sea, hay todo un proceso de licitaciones, primero del jurado, ¿no? De llegar a decidir quién va a ser, cuál de los equipos va a ser el ganador, después vienen todas las licitaciones respectivas, etcétera, etcétera. Las audiciones para decidir qué artistas van a bailar, van a cantar, van a hacer la música, van a actuar en el escenario del Teatro Griego. Es decir, hay un proceso muy largo y muy trabajoso para llegar a las 3 noches de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Bueno, hasta acá mi comentario. No sé si hay alguna consulta que ustedes quieren hacer al respecto de esto que hemos estado hablando. Solo pensaba cuando te escuchaba, Carlos, que después también es es el tiempo de la previa, a la preparación, y después el peregrinar para poder cobrar, que también siempre es un tema, ¿no? Que pasan varios meses para poder cobrar. Exactamente. Bueno, allí se presentan distintas situaciones. Primero la demora del Estado para cancelar esos contratos de trabajo. En realidad, yo digo de trabajo para no olvidarnos que es un trabajo, pero en realidad los contratos son de locación de servicio, que en nuestra opinión no debiera ser así. Pero están estas demoras del Estado para cancelar esos contratos, pero además después se presentan problemas individuales. Por ejemplo, si un artista que trabajó en vendimia tiene una deuda de 20 centavos en ATM, no le pagan el contrato hasta que no cancele los 20 centavos. Digo, para, o debe una patente de un automóvil o de una moto que tiene por ahí, se olvidó de pagarla, o no la pudo pagar porque a veces no tenés el dinero para hacerlo, también se traba el pago por eso, ¿no? Entonces, digo, son cosas a tener en cuenta a la hora de poder cobrar a tiempo, o por lo menos dentro de los tiempos esperables, porque si no la cosa se alarga, se pone muy molesto, porque uno ya trabajó, quiere cobrar, confía en tener ese recurso para la vida, y no lo tiene. Entonces, por ahí conviene estar atento, si uno tiene la posibilidad de cancelar las posibles deudas que uno pueda tener con ATM, presentar toda la papelería que le piden por el sistema ticket en tiempo y forma, cosas que no haya pretexto para decir, che, nos demoramos en pagarte porque no presentaste tal papelito. Bueno, así es el sistema, lamentablemente. Uno siempre pugna porque se mejore, porque sea más ágil, más rápido, pero bueno, es lo que hemos venido logrando. Para cuando están todas las cosas, por ejemplo, en la vendimia pasada, hubo un sector de trabajadores de la fiesta que cobró más o menos en tiempo y forma, pero hubo otros que la verdad no cobraron en tiempo y forma, y debido a distintas situaciones. Entonces, bueno, para evitar esto es necesario tener en cuenta todo esto que he estado mencionando, ¿no? Y haces bien en recordarlo, porque también creo que hay que tener conciencia que esto es un trabajo, por lo tanto uno no lo hace solo porque le gusta, sino porque necesita trabajar. Y no es un pecado trabajar en lo que a uno le gusta, en lo que a uno le da placer. Es justamente lo que a todos nos debería pasar, aunque a la mayoría no le pase. Pero no es un delito, digo, es lo que debería ser, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, y tenemos que, entre todos y todas, lograr que esto mejore, ¿no? Bueno, nos vamos a despedir con un poquito de agenda y haciendo un poquito de autobombo, si ustedes me lo permiten, Ana y Ángeles. Por supuesto. Vamos con el autobombo. Aparte, bueno, digo, estamos a full con el bombo, así que dale. Tal cual. Como yo soy parte, hace muchos años, de Les Alfajores de la Pampa Seca, quería comentarles que el próximo sábado, 3 de septiembre, a partir de las 22 horas, vamos a estar tocando en un lugar llamado Beat Club, ahí en la calle Perú, 1773 de Ciudad. Así que, bueno, vamos a tener la posibilidad, nosotros como grupo, de volver a contactarnos con el público. Y, bueno, están todos y todas invitados para el próximo sábado 3, donde vamos a presentar un par de canciones nuevas que hemos venido trabajando, y por supuesto los clásicos de Les Alfajores, el próximo sábado en Beat Club. Las entradas se pueden conseguir por entrada web, así que bueno, ahí no pierdan el ítem alfajor, ni pierdan el presentismo, por favor. Tengan en cuenta que vamos a tomar lista. Está muy bien, tomen lista, y si no, mandan a la policía a ver si la gente así. Claro, si no, mandamos a la policía. Tengan cuidado. Ahí el lugar. Así es, así es. Como se usa ahora, vieron que se usa sitiar los lugares. Pero bueno, vamos a pedirnos escuchando un tema, una versión de un tema de Los Alfajores que está en el disco Tarros y con Malbones, del año 96, pero ahora lo hemos reversionado y está en nuestro último EP. El tema se titula Trenes y Cartas, y nos despedimos hasta el próximo martes. Un abrazo fuerte, Carlos. Igualmente, gracias.